Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. La Reta, un programa donde podrás disfrutar charlas con invitados apasionados del fútbol y los videojuegos. La Reta, conocerás sus opiniones y anécdotas. Acompaña a Ulises Caballero todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet. La Reta, las voces del juego. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Colegas, sean bienvenidos a su programa La Reta, las voces del juego. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM, nuestra casa La Voladora Radio en Amecameca, Estado de México. Los saluda Ulises Caballero. Iniciamos su programa La Reta. Antes de iniciar con nuestro invitado, antes de presentarlo, vamos a compartir los contactos en cabina. El WhatsApp es 55 40 26 18 14 y también nuestro teléfono en cabina es 5979785252 y tenemos redes sociales como Facebook, Xtrax e Instagram como La Voladora Radio. También tenemos nuestra página de internet lavoladora.org. Ahí pueden descargar nuestros podcasts de diferentes, bueno, de La Reta y nuestros compañeros de otros programas. Y colegas, les recomiendo que sean parte de esta grandiosa comunidad porque, pues, es esto de las redes sociales es lo que es de la tendencia, ¿no? También vamos a mandar unos saludos a algunos amigos, pero regresando después del corte, primero vamos a presentar a nuestro querido invitado, nuestro querido Jorge Altair, que es administrador del equipo Dragima eSports, categoría móvil en el videojuego eFootball. ¿Cómo estás, mi querido Altair? Hola Ulises, muy buenas tardes a todos. Me siento muy bien y tranquilo y pues feliz de estar de nuevo aquí contigo. Pues bueno, vamos a conversar con nuestro querido invitado. Vamos a conocer un poquito de su vida en el ramo de los videojuegos. Vamos a la primera sección, Frecuencia Gaming. Vamos a conocer un poquito más de él en nuestra siguiente sección, Frecuencia Gaming. Frecuencia Gaming. Entrevistas, noticias, reseñas y lanzamientos. Avancemos al siguiente nivel. Frecuencia Gaming. Bueno, mi querido Altair, estamos compartiendo en redes sociales la fotografía que nos tomamos en un torneo que se realizó en Ciudad de México. De PES, no sé si recuerdas ese momento. Uy, cómo no, Uli. Cuando pues estábamos jóvenes, dirían por ahí. Okay. Fue como por ahí del 2017, si no mal recuerdo, 2014, no recuerdo bien las fechas. Ajá. Pero Uli, ese torneo fue presencial de la Federación Mexicana de Pro Evolution Soccer. Ah, sí. Si no mal recuerdo. Donde estuvieron Francisco Alvarado, que es ahorita Andrew Black, creo que también estuvo Celic y no me acuerdo qué otros jugadores, pero no sé si te acuerdas que al final nos regalaron playeras. Ajá. Del mismo torneo. Ajá. Donde pues fueron de los que no llegaron, o sea, de los que no llegaron porque nosotros no participamos, ¿verdad? Simplemente fuimos a observar. Okay. A ser testigos presenciales. Bueno, tú vives en Chiapas, tú eres de Chiapas. ¿En ese momento todavía vivías ahí? Sí, así es. ¿Y cómo? A la actualidad, perdón, pero sí. Ah, sí, ¿y cómo fue que viniste a México? ¿Cómo fue decir, bueno, tomo el autobús, me voy para allá? O ¿cómo se...? Pues te ganó la iniciativa de venir a México. Claro, mira, esto fue un viaje que se tenía planeado con uno de mis hermanos, el del medio. Ajá. Porque era un regalo que tuvimos por parte de la familia, uh-huh. Por haber pasado de grado. Estaba yo por iniciar la universidad, cuando nos dicen mis papás, no, que les damos un regalo, de regalo, pues el viaje a la Ciudad de México. Uh-huh. Y fue todo, recuerdo muy bien, en avión. Uh-huh. Ya en ese sagrado tiempo fuimos a pasear todo Ciudad de México. Y pues por fortuna cayó el evento de la Federación Mexicana de Pro Evolution Soccer en aquellos sagrados tiempos, y pues yo dije, no, pues quiero ir, ¿no? Y ya fue donde platiqué con el administrador, que ahorita no recuerdo su nombre, pero platiqué con él y pues ya me dijo, no, que estamos aquí, y pues ya fue donde fui al evento. Me acompañó mi hermano, pues ahí estuve en ese evento. Sí, Juan Moncada, ahí realizando sus torneos, uno de muchos. Grande experiencia, gran diversión, satisfacción. De hecho, yo recuerdo que estaba sentado ahí en un sillón y de repente se acercó un jovencito y que creo que preguntaste por mí, o sea, fuiste directamente conmigo. Y ya me dijiste, no, pues yo soy Altair. Y yo dije, ah, no, pues yo te hacía en Chiapas. ¡Ah! Y ya nos abrazamos, ¿no? Ahí nos saludamos y sí fue un encuentro bonito que te hayas podido dar la oportunidad de visitar a Ciudad de México y sobre todo a hablar con los amigos que solamente conocías pues por el juego, ¿no? No presencial, no los conocías en persona, realmente era algo muy, muy satisfactorio ya conocerte, ¿no? Pero bueno, vamos a un pequeño corte y un momento continuamos con Jorge Altair. Estás escuchando La Reta con Ulises Caballero. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Reta, las voces del pueblo. Colegas, sean bienvenidos a su segundo bloque del programa La Reta, las voces del juego. Y estamos transmitiendo por el 97.3 FM, La Voladora Radio, nuestra casa. Estamos totalmente en vivo en Amecameca, Estado de México. Y los saluda Ulises Caballero. Estamos conversando con Altair, nuestro queridísimo amigo administrador de Dragima Esports categoría móvil en el videojuego de fútbol. Les voy a compartir también los contactos en cabina por si nos quieren mandar algún mensaje o al invitado o alguna sugerencia. El WhatsApp es 5540261814 y nuestro teléfono en cabina es 5979785252. Las redes sociales son Facebook, Xtrax e Instagram como La Voladora Radio y nuestra página de internet es lavoladora.org. Sean parte de esta grandiosa comunidad, colegas. Y continuamos con nuestro querido Altair. Mi querido Jorge Altair, aparte de visitar a los amigos del PES en este maravilloso torneo y vivir esta experiencia, ¿qué otras actividades realizaste en Ciudad de México al visitarla? Ok, Fíjate que fui, por ejemplo, a parada obligatoria a Chapultepec. Ah, ok. Conocer, recordar cómo era en Chapultepec. Ajá. Porque cuando era yo muy niño, llegaba yo de casi siempre. Uh-huh. Porque tenía yo familiares, tengo familia allá. Excelente. Conocer, pues, Madero, recordar cómo era Madero, estar en el Zócalo, Paseo de la Reforma, ir al Monumento a la Revolución, al final de cuentas fue conocer distintos lugares o recordar aquellos lugares en los que se había ido, platicar, pues ahora sí, estar en familia con mi hermano. Sí. Y pues sobre todo conocer, ¿no? O sea, ir a Tepito, por ejemplo, también en su debido momento, a probar o echarnos una sangría, creo que se llama, que es la que es con meramente sangría el refresco. Uh-huh. Y pues echarle, o creo que vampirito, no me acuerdo el nombre, pero uh-huh, es sangría con como si fuera cervecita, ¿no? Mm, sí, creo que es sangría preparada, algo así. Creo que hasta Tehuacán le echan, no me acuerdo muy bien. Bueno, no me acuerdo, tiene mucho tiempo que no he ido, pero pues al final de cuentas era volver a reconectar, porque pues yo desde muy pequeño, como te repito, tengo familia en Ciudad de México, y pues al volver a ir a esos lugares como que reconecta, ¿no? Bueno, mira, esa calle maravillosa de Madero es la que, pues, muy famosa, muy concurrida, ¿no? Que te lleva directamente al Zócalo, ¿verdad? También. Y bueno, sí, sí. También te lleva al Eje Central. Y después también te puede llevar a Bellas Artes, ¿no? Entonces, sí. Y visitar también el Hemiciclo y todo esto. Bueno, ya. Pero sí, la Torre Latino, todo eso, todo lo que está alrededor, muy muy interesante, la catedral. Pues qué bueno que te diste esa oportunidad, que tus papis te dieron esa oportunidad de venir a Ciudad de México y que te hayas podido pasar a visitarnos a los colegas del PES, ¿no? Y es una satisfacción, mi querido Altair, tenerte en este programa, porque pues va a ser el primero de muchos. Vamos a tener a nuestro querido Jorge Altair en diferentes programas. De hecho, la idea es que para el Mundial realicemos algunos programas especiales, edición Copa Mundial acá en Ciudad de México. Va a ser sede Guadalajara y también Monterrey. También tenemos cercas, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Que son también las sedes, y ahí vamos a estar realizando estos programas, mi queridísimo Jorge Altair. Pues bueno, regresando al torneo, nos obsequiaron estas playeras de Federación Mexicana del PES y pudimos disfrutar el otro título de Andri, ¿no? De Francisco Alvarado. ¿Cómo te pasaste ese torneo, esa experiencia de vivir un torneo presencial? Pues la verdad fue algo que me gustó mucho, sinceramente. El ya ver un torneo presencial, pues ya es otra onda, dirían por ahí, ¿no? Uh-huh. Ya es otro cantar, porque pues un torneo online, pues no ves a las personas, ¿no? Sí. O sea, nada más te pones de acuerdo por vía WhatsApp o por vía PCN en aquellos sagrados tiempos. Uh-huh. Y pero ya ponerse face to face contra los mejores, pues creo que sí, ya es decir algo, ¿no? Y para mí fue una experiencia muy padre. Ajá. El poder ver este tipo de torneos y pues ver si se podía replicar de aquí donde soy, en Chiapas. Sí, de hecho, esa es mi siguiente pregunta. Pero antes, jugar online, pues ya ves que dependes mucho de la tecnología en cuestión del internet, ¿no? Y ya jugar con alguien en un presencial, pues sí depende de la tecnología, pero no del internet, ¿no? Ya depende de la luz, más que nada ahora. Y pues es más fluido, ¿no? Ya ahí no hay pretexto de que se me lagueó. Realmente ahí es talento contra talento y por lo regular lleva cada quien su control para que tampoco diga que el control no servía o no se acomodó. Y pues no sé, eso es lo que cambia en un torneo presencial, ¿no? Yo creo que es más real la competencia, es más pura porque por internet pues no puede estar bien el internet de uno y del otro, ¿no? Y nos ha pasado con mobile, ¿no? Que hacemos 3 contra 3, 2 contra 2 o 1 contra 1 y el internet nos ha perjudicado. Sí, de hecho, el estar en presencial pues ya cambia mucho, ¿no? Sí. Cuando, por ejemplo, en Pro Evolution Soccer podías jugar cualquier tipo de partido, independientemente sea fuera pues cualquier nivel, y al final de cuentas eso no te perjudicaba a la hora de jugarlo a como tú lo dices, ¿no? En online, porque pues en online va muchos factores, en primera la red, en segunda qué tan distante estás de un servidor, porque pues recordemos que los videojuegos se avanzan en medio de servidores. Por ejemplo, no sé, te puedo contar de un Call of Duty Mobile que su servidor más cercano es Norteamérica. Aquí, por ejemplo, en Pro Evolution Soccer o de fútbol, el servidor más cercano, si no mal recuerdo, es el de Sudamérica, el de Brasil. Ajá. Y pues ahí es donde se genera ese famoso delay o retraso de juego o famoso lag. Más agrégale pues internet que a veces falla por la lluvia, por inclemencias del clima. O sea, al final de cuentas te termina afectando, pero ya de manera presencial pues ya cambia ahí mucho la cosa, porque pues ya no es vía internet, sino pues ya es vía consola, por ejemplo cuando estaba todavía Pro Evolution Soccer. Y pues ahorita ya es face to face, ¿no? Sí. Ya no existe eso de que ay, es que se me la dio ahorita, o sea, puede que exista, por ejemplo, el que ay, es que se me acabaron las baterías, pero es muy complicado. Sí, claro. De hecho, es lo que nos ha perjudicado, ¿no? Los servidores y ciertas cuestiones del internet. Pero bueno, ya estamos. Oye, hablando de presenciales, no sé si has vivido algún presencial aparte de la Ciudad de México. Pues cuando fue el de PES México, ajá, aquí en Chiapas. Ah, okay. Fue el otro presencial, fue en la ciudad capital de acá. Pues ese fue también lo viví, fue un presencial muy bueno. También aquí en San Cristóbal, pues yo fui host un presencial, donde pues se regaló una playera para el campeón, ¿no? Y fue muy bonito, o sea, de esa experiencia de poder organizar el torneo, porque pues es de ver un local donde exista esta posibilidad de rentar por horas hasta que se termine el torneo y ya después ver la convocatoria, ¿no? Que la verdad fue muy buena convocatoria, la que yo tuve, por ejemplo, y la que se tuvo en PES México, porque, por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez se tuvo reconocimientos, y aquí, aunque no se tuvo reconocimientos, pero con la presencia simplemente pues fue más que suficiente. Sí, de hecho hay un saludo a nuestro querido amigo Andy, que él también administra muy buenos torneos. Él vive en Guadalajara y ha viajado a Ciudad de México a realizar torneos también, y muy buenos torneos que organiza tanto Andy y también Juan Moncada, ¿no? Muy buenos administradores y realmente una experiencia donde ellos le dan la importancia a tener una experiencia total al jugador satisfactoria. Bueno, háblanos sobre la logística. Ya hablaste un poquito de qué fue la búsqueda de un local, pero háblanos de los inscritos, cuántas consolas se usaron, en qué consolas se jugó, cuántas horas se jugaron, cuántos participantes se registraron. Y pues háblanos de todo. No sé si hubo narración, no sé si hubo ahí algún aperitivo para alguna botana, algo para refrescarse. No sé, platícanos toda la experiencia de este maravilloso torneo. Claro, pues mira, ¿qué te puedo decir? Cuando fue lo del torneo que yo organicé, ¿sí? Pues sí fue una odisea, ¿no? Porque al final de cuentas, pues rentar el local, revisar precios, revisar lo de las playeras, como sí, que repito, fue una odisea al final de cuentas. Pero, pues el ver que se anotaron, aunque fueran uno 10 por el tamaño del local, pues ya fue ganancia. Sí, claro. Más agrégale que pues se rentaron unas 5 horas el local como tal. Y pues de la misma, del mismo lugar nada más se rentó una consola. Ajá. Y pues como yo tenía PlayStation 4 más otros amigos tenían PlayStation, ajá, fueron en total como entre 3 a 4 PlayStation. Y pues ahí fue donde se jugó, ¿no? Más agregar los controles. Sí. Que pues era una muy bonita experiencia tener el Pro Evolution Soccer, creo que 2023, 2022, si no mal recuerdo. Ajá. Y pues era bonito, ¿no? Tener esa parte de poder organizar un tipo de torneo así. Y pues sí, se dio aperitivos, aunque fuera salita y refrescos. Sí, claro, exacto. Aunque fuera refresco y sabritas, pero pues nos divertimos, ¿no? Terminó por ahí de las 5 de la tarde, 6 de la tarde aproximadamente, okay, jugándose ya la final, okay, donde no me acuerdo el quién ganó, creo que Daniel se llama el jugador. Ah, claro. El chiapanecote. Sí, sí, creo sí, que fue el que ganó el torneo. Y pues también, no es mentirte, pero una empresa de cases que estaba iniciando aquí en San Cristóbal, ajá, pues también nos patrocinó, ¿no? Unos cases para unos para el ganador y el subcampeón, ¿no? Para que también el subcampeón no se fuera con las manos vacías. ¿Qué empresa fue? Movitelcel, si no mal recuerdo. Ah, mira, qué bien. Sí, fue de aquí de San Cristóbal justamente que me contactó porque pues vio que lo subía yo en todo Facebook. Ajá. Y pues ya me contactó y me dijo, oye, mira, te doy estos cases como apoyo para pues el campeón y el subcampeón, y pues ya si lo necesitan cambiar, pues ya que lleguen a la sucursal y pues ya nosotros lo cambiamos, ¿no? Y pues ya fue donde llegaron el mismo día y pues ya al final se tomaron fotos y todo, ¿no? Mira. ¿Exactamente qué es una Kaiser? La famosa, lo que se tiene para proteger el teléfono. Ah, ya, un protector de pantalla. Teléfonos, ¿no? Ah, sí, sí, ya. Sí, sí es que lleva su mica de cristal, pero aparte lleva un protector por si se te cae, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Exactamente. Excelente, qué bien, mi querido Altair. Ahí te contactaron directamente los patrocinadores. Ok. ¿De qué color era la playera en ese momento? ¿Cómo fue el rótulo? No sé si nos puedes platicar un poquito de la playera que se dio. Claro, fue la playera de color blanco. Ah, porque ya, pues el color blanco es el que más resalta. Ajá. Fue con el logotipo de PES de Federación Mexicana de PES. Al lado también PES México. Uh-huh. Abajo pues traía campeón del torneo presencial, no me acuerdo ahorita el año. Uh-huh. Y pues campeón, ¿no? O sea, y pues ya era como que darle esa playera. Yo la puse en unisex por cualquier cosita de que, claro, perdón, unitalla, por cualquier cosita, sí, de que pues no le viniera a la persona. Yo le puse unitalla y pues ya esa persona se la llevaba, ¿no? Sí, claro. Que fue el famoso chiapanecote. Sí, nuestro querido amigo, él, yo lo conocí cuando yo empezaba en PES creo que 15, y él formaba parte, él era integrante de un, no sé si se le puede decir clan o, sí, yo creo que es un clan, era Crystal PES, y ahí conocí a Ryder, pues yo jugué contra él en un partido online, me dijo, yo no sabía de nada, ni de la de comunidad, no, yo era fifero. Me invitó a participar en ese equipo. Ahí conocí al Chapanecote. Y después ha venido a México porque él es dentista. Y creo que ha estado estudiando en la Universidad Autónoma. Bueno, la UNAM. Y sí, tiene muy buen nivel nuestro querido Daniel. No lo olvido. Pues qué bien, qué interesante. Muy, muy interesante, mi querido Altair. Y una gran experiencia. ¿Cuántos años tendrías cuando organizaste ese torneo? Estabas súper joven, ¿no? Sí, más o menos como por ahí unos 20 años aproximadamente, ¿y 22. ¿Y en qué consola fue, dices? PlayStation 4. ¿Cada quien llevó su control o usaron todos el mismo control? O... No, porque cada quien llevó sus controles. Okay. O sea, como las consolas tenían sus controles, pues ahí... todos aprovechaban, aquellos que pues controles pues los conectaban y pues ya podían jugar, pero aquellos que no pues utilizaban los mismos de las consolas, o sea, no pasaba nada. Okay. Y bueno, había, yo creo que jugadores que iban a jugar pues al local, no iban directamente al torneo, y yo creo que ahí estuvieron de aficionados, no estuvieron presenciando el torneo, ¿no? Sí, fíjate que algo que me gustó fue que había un niño, justamente, que me lo encargó muchísimo su papá en aquel sagrado tiempo, porque pues quería participar en el torneo, ¿no? Y le dijo a su papá, no, pues mira, papacito, está este torneo, y pues quiero participar, ¿no? Y sí. Pues, el ver a este niño fue como que órale, ¿no? ¡Qué padre! O saber que hasta la juventud le gustan este tipo de videojuegos, porque pues es algo que nunca imaginé ver, porque pues tú lo has dicho perfectamente. Aquí, por ejemplo, en México, FIFA, o que ahorita en la actualidad es FC, pues es el que reina aquí, ¿no? Sí. Y pues Pro Evolution Soccer, por no tener la Liga Mexicana, pues... no tenía el realce necesario para poder tener el impacto que se necesitaba en cuestión de marketing en México. Sí, sí, claro, ¿no? Yo creo que es lo que le faltó mucho, y bueno, hasta la fecha le ha fallado, ¿no? A eFootball con su 30 aniversario de PES y todo esto que realizó Konami, que fue tristemente pues una decepción. Realmente como fan, como consumidor, realmente fue una decepción. Ya no lo decía ZK, no sé, no esperen mucho de Konami, porque pues no, está bien. Bueno, mi querido Altair, desde ahí se te estaba dando esto de administrar, y a la fecha estás administrando junto con otros colegas como nuestro querido Jesús Hernández, que ya también... estuvo aquí en la entrevista, y Ivonne y su servidor ahí, el Club Dragon Ball Sports. Bueno, vamos a cambiar a hablar de fútbol real, vamos a entrar ya al campo, vamos terminando esta maravillosa sección de Frecuencia Gaming, y nos vamos a ir a otra sección que es Golgana, así que terminamos Frecuencia Gaming. Gol gana. Recuerdos, opiniones y los protagonistas. Salimos jugando. Bueno, vamos a conversar con nuestro querido invitado Jorge Altair sobre las decepciones de... Bueno, ni tan decepciones, ¿no? Porque del equipo América yo ya esperaba que se le eliminara tarde o temprano de alguno de los dos torneos, ya sea Liga MX o del Conca Champions. Pero de Cruz Azul, que va en segundo lugar, pues no me esperaba esta eliminación. Bueno, sí y no. No esperaba que fuera a Estados Unidos y fuera goleado. No esperaba eso. Pero de la vuelta yo no esperaba que se remontara. Así que quiero saber tu opinión, porque nuestro querido invitado le va al Cruz Azul. Y mi querido Jorge Aldair, ¿qué pasó con Cruz Azul? Cuéntanos. Mira, fueron muchos factores. Uno de ellos fue, pues, que como tú dijiste, en la ida pues perdió 3-0. Sí, claro. O sea, es que te goleen, aunque sinceramente no es por justificar, pero pues es el mejor equipo de la MLS a la actualidad, ¿no? Mm-hmm. Lidera, pues, su conferencia, sí. Porque allá en Estados Unidos pues son por conferencias, sí. Pues lidera y pues es invicto, ¿no? Creo que de los equipos que participaron o que están participando todavía, porque todavía mexicanos, uh-huh, existen dos, que es Tigres y Toluca, en la Conca Champions, pues, uh-huh, el que más la tenía complicada es Cruz Azul, sí. Sinceramente, ¿no? Por pues tener al LAFC, que pues tenía a Song, y pues a mucho, a Lloris, campeón del mundo, uh-huh, o sea, jugadores de élite, ¿sí? Pero pues irte goleado 3-0 y no tener respuesta, híjole, es algo que se complicó muchísimo. Y pues que en la vuelta de último minuto te hayan empatado por un penal infantil, pues creo que no era lo correcto. Ahorita, por ejemplo, pues te puedo decir, no sé si vamos a hablar de la Liga Mexicana, pero pues al partido del día de ayer, sí, donde lastimosamente se empata 1-1 contra Querétaro, o sea, siendo el Querétaro, y no es por desprestigiar a dicho equipo, porque pues estar invicto en su casa después de ser uno de los peores equipos de la liga, ajá, pues como que ahí dices, o sea, uno no entiende esta parte de qué es lo que está pasando. Yo veo que prácticamente le tendieron la cama al director técnico, ¿no? Sí. El partido de ayer, más los comentarios que hizo el director técnico, pues ahí es donde, híjole, se dejó mucho que desear. Yo entiendo que pues los viajes entre Ciudad de México y Puebla son algo pesaditos, pero no por eso va a significar que justifiques un mal resultado, un mal rendimiento que tiene un equipo, ¿no? Porque, pues, o sea, yo te puedo decir abiertamente que he visto equipos que han jugado fuera de casa, o fuera de donde viven, y pues han resultado ganadores, ¿no? Sí. Hasta inclusive campeones en ciertos torneos. Claro. O sea, por ejemplo, de aquí de México, desconozco, pero por ejemplo, no sé, en una Conca Champions, cuando fue la de Pumas, donde se enfrentó a Saprissa, pues, híjole, o sea, que te gane un equipo costarricense, o sea, y en tierras mexicanas, pues, es como que un logro, ¿no? Sí, y ahorita, claro, por ejemplo, el Seattle Sounders contra Pumas, también, como que ahí es donde tú dices, híjole, ¿no? O sea, esto se vino abajo y se vio desde el 7-0 que fue en la League Cup, donde, pues, Cruz Azul no metió las manos. Afortunadamente o desafortunadamente, no sabemos, pues ya el director técnico pues ya dejó de ser entrenador. Nicolás Larcamón ya dejó de ser entrenador, que yo creo que lo has visto en sí, las redes sociales como X o Facebook, pero pues, híjole, ahorita con el partido de ayer, si Cruz Azul estaba todavía peleando el millón de dólares, ahorita con este partido que se empató, es muy difícil que lo logre, porque Toluca va contra el Mazatlán, el último lugar, se ve que sí le va a ganar, salvo que suceda algo extraordinario. Chivas también está peleando, y pues si logra tener la inercia que tiene a la actualidad y que no pierda y que pues gane, pues va a ser el que se lleve el millón de dólares, ¿no? Más agregarle lo de Liguilla. Sí, claro, mira, yo pienso que hay algunas situaciones que ya reflejaban la actuación de Cruz Azul y del América, ¿no? Yo también hablo del América porque le voy al América. A diferencia del Cruz Azul, pues el técnico, yo como lo dije en los cachirules, no se me hace mal técnico, no se me hizo un fracaso porque realmente no tenían un plantel para enfrentar dos torneos. Y yo creo que el director técnico del América ya no podía hacer más por el equipo porque realmente no, ya no hay más. Y acá tienen un super plantel, los de Cruz Azul, un plantel muy completo. Y ahí sí se ve que no fue cuestión de, no sé, como tú dices, parece ser que lo hicieron a propósito, ¿no? Ahora, en el partido que se juega contra el América, en el regreso del América al Estadio Azteca, después de la remodelación que se realizó para el Mundial, yo pensé que Cruz Azul iba a golear o iba a ganar fácil al América. Porque el América ahorita no es favorito en nada, ¿no? Pero no, empezó ganando el América y empató Cruz Azul por un rebote. Realmente fue mucha suerte el gol de Cruz Azul. No sé, no merecía nadie ganar. O sea, fue buen empate. Y yo creo que ganó más el América con ese empate que Cruz Azul. El América no, en cuestión de puntos, sí. Hubiera vestido más que el América ganara en el regreso al Estadio Azteca, pero bueno. Pero desde ahí ya Cruz Azul se veía mal, ¿no? Y ya luego juega aquí en Puebla, bueno, juega cerca de donde está la estación, en el Estadio Cuauhtémoc, y pues no pudo ganar. En el global creo que quedan 4-1. Sí. Y después, ya en la liguilla, bueno, en Liga MX, pues el resultado que se acaba de dar, pues ayer, ¿no? Del 1-1 con Querétaro. Pero bueno, vamos a un pequeño corte y un momento regresamos para continuar con La Reta, las voces del juego. Estás escuchando La Reta con Ulises Caballero. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55-40-26-18-14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Reta, las voces del pueblo. Bueno, colegas, estamos de regreso en su programa La Reta, las voces del juego. Estamos iniciando el último bloque. Los saludo a Ulises Caballero y continuamos con Jorge Altair. Vamos con los contactos en cabina antes de ir con Jorge Altair. Es 5540261814 nuestro WhatsApp. Nuestro teléfono es 5979785252. Y nuestras redes sociales son Facebook, X-Tracks e Instagram como La Voladora Radio. Y también tenemos nuestra página de internet, lavoladora.org, así que sean parte de esta maravillosa comunidad. Antes de irnos al corte, comentaba nuestro querido invitado Jorge, que que ya se está dando esta noticia de que el técnico del Cruz Azul, que ya dejaba formar parte del club, pero no tenemos algún comunicado oficial. Todo esto es, pues, como lo dice nuestro querido Altair, son mensajes de insiders, ¿no? ¿Algo así me comentaste? Sí, bueno, mira, el que ahorita, por ejemplo, lleva tu DN a Cruz Azul, por ejemplo, es la joya Adrián Esparza Oteo. Okay. Que él ha comentado que pues ya Nicolás Larcamón quedó fuera del equipo, o sea, se le va a rescindir el contrato. Uh-huh. Igual hay otro que se llama Carrerismo, uh-huh, que son los dos, a los únicos que yo les creo toda la palabra de lo que dicen de Cruz Azul, porque pues sí le atinan. Sí. Pues ellos dos comentaron que prácticamente de Nicolás Larcamón, pues ya está fuera, ¿no?, dentro del equipo, y que los que van a tomar el timonel es Joel Wiki, un portugués que estuvo en Chivas, pero que lo consiguió Cruz Azul, que estaban uno en la sub-21 y otro en la sub-22, respectivamente, ¿no? Y que hicieron a sus respectivos equipos en sus sagrados momentos, ¿no? Ok, sí, estamos viendo la tabla de posiciones y el Cruz Azul está en el tercer lugar con 35 puntos. El América, que estaba en séptimo cuando se enfrentaron, ya aparece en cuarto con 34 puntos, ya lo alcanzó. Y recuerden, colegas, que en este torneo no habrá repechaje, no habrá play-in. Qué bueno, o sea, que califican directamente. Ya no va a haber esto de perder el tiempo con el 10, 9, 8 y 7, ¿no? No, ya es directa esta clasificación. Hasta Juárez está en octavo. O sea, se podría dar esa clasificación de Juárez-Tijuana, porque en primer lugar está Toluca, en segundo Tigres, Cruz Azul en tercero, América en cuarto, Monterrey en quinto, Guadalajara en sexto, Tijuana en séptimo y en octavo Juárez. No sé si estoy en lo correcto, mi queridísimo Jorge. Ahí sí te falló el dato, porque no sé qué liga estás viendo. ¿De qué año? Porque el primero es... el primero... Ah, no, sí, tienes razón. Sí, no, el primero es Chivas... Segundo, Pumas. Tercero, Pachuca. Cuarto, Cruz Azul. Toluca, quinto. América, sexto. Séptimo, Atlas. Y octavo, León. Ah, ¿sí? O sea que prácticamente ¿tiene la razón? Próxima jornada ya se definen los lugares. Ya quería mi América ahí calificado. No, estaba leyendo la apertura. Es el clausura, colegas. Y tienes razón. Sí, sí. ¿Por sí. qué? Porque Monterrey ya está eliminado. Y yo sí me extrañó verlo ahí en la clasificación. Y sí, tiene razón nuestro querido Jorge. Pero ¿tú hubieras quitado al técnico? O sea, ¿realmente tú ves que el Arcamón debía de ser en este momento cesado? Pues mira, no ahorita. Yo siento que debió de haber sido desde 5 partidos atrás, como dijo el buen el pintor. Pero sí, pues creo que al final de cuentas todo tiene sus tiempos, todo tiene sus momentos. Ahorita fue el momento idóneo porque pues ya viene Liguilla, pero pues el que haya sucedido esto como que no quita el dedo del renglón de los comentarios más los malos resultados, porque o sea, quita lo de CONCACAF, uh-huh, y pues llevaba 2 partidos o 3, mejor dicho, sin ganar. Uno donde se esperaba que el Cruz Azul ganara, que era contra el peor América de todo el tiempo y con el debido respeto, ganarle al Tijuana, uh-huh, que yo sé que es un equipo muy difícil, pero en la Ciudad de México siempre se le complica jugar. Y pues ahorita con el de Querétaro, pues creo que ya fue la gota que derramó el vaso, más el triste comentario que hizo, porque echarle la culpa a la... Bueno, yo pienso, ¿no? Sí. Que fue echarle la culpa a la directiva de que pues no se jugara antes en el Azteca o en el Banorte, que en la actualidad se llama así, por temas que pues son ajenos hasta de la misma directiva, pues como que ahí no va, ¿no? Ahorita, por ejemplo, si revisamos la tabla general de la temporada, salvo lo que pase el día de hoy con Toluca, pues Cruz Azul quedaría, entre comillas, ganando el millón de dólares, salvo que Toluca y Chivas no ganen. Bueno. Porque si Toluca y Chivas no ganan esta jornada, Cruz Azul duerme con el millón de dólares en la bolsa, esperando que en la próxima jornada se gane contra el Necaxa del Pintor y pues ya prácticamente queden como campeones virtuales de la temporada, ¿no? Y con el milloncito de dólares y el parchecito, ¿no? Claro, muy interesante esta idea. Pues vamos a estar al pendiente y vamos a estar revisando los resultados, sobre todo porque ya solamente queda una jornada. Es una jornada, creo que la que queda, ¿no, mi querido Jorge? Sí, es la última ya, la jornada 17 de la liga. Sí, claro. Y pues ya de ahí empezamos con lo que es la liguilla. Sí. Que todavía no se ha definido al 100%, ya para poder saber quién es. Sí, claro, este cierre va a estar y estar ahí, como dicen, trepidando. Hoy juega San Luis contra Santos y Mazatlán contra Toluca. También Atlas Tigres, Tijuana Pachuca, Necaxa Guadalajara, este es un partido interesante, y se cierra la jornada. Y ya el viernes, la última jornada, que es Puebla contra Querétaro, Pachuca Pumas, Tigres Mazatlán, Toluca León, Guadalajara Tijuana, Juárez San Luis y América Atlas, Santos Monterrey y Cruz Azul Necaxa, lo que ya habías comentado, mi querido Jorge. Pues ahí vamos a estar al pendiente, colegas, sobre todo. ¿Por qué? Porque, como lo dijimos, arranca luego la liguilla, que es época de mundial, se tiene que terminar el torneo lo más rápido posible para entregar las instalaciones. Creo que hay un rumor, ¿no?, de que dicen de que se puede prestar más tiempo el estadio Azteca y el estadio, creo que de Guadalajara, para las fases de la liguilla, ¿no, mi querido Jorge? Sí, por lo que vi en redes sociales, pues quedaría todavía con un tiempecito más el Azteca, porque pues yo le sigo llamando Azteca al Banorte. Claro. Y pues el estadio Guadalajara también todavía quedarían algunos partiditos pendientes antes de que ya con la FIFA lo entreguen. Okay. Porque pues recordemos que creo que para junio ya lo deben de entregar y recordemos que mayo es cuando termina la Liga Mexicana. Claro, sí. Pues bueno, colegas, muchas gracias por habernos escuchado. Antes de despedir a nuestro invitado, ¿cuáles son tus redes sociales, colega, para que te sigamos? Claro, en X es Altair Larauta. Pues en Discord también lo mismo, Altair Larauta. Pues en el fútbol lo mismo. Y pues ya Facebook todavía no tengo como que una página como tal externa a la personal. Pero pues ahí estamos en esas tres redes, en esas redes sociales. Bueno, antes de despedirnos, unos anuncios. Campi Nutriendo de Verdad, dona un bulto, dale una oportunidad a un amigo peludo. En Distribuidor Campi Ameca Meca te ofrecemos precios especiales a compras dirigidas a apoyar albergues caninos, ayuda a un perrito o gatito de refugios y bríndales la oportunidad de tener la pancita llena. Si conoces alguno, no lo pienses, envíales esta información. Ayúdanos a ayudar, juntos podemos más. ¿Quieres apoyar? 5528-96-5939. La dirección es Calle Libertad, número 26, Ameca Meca, Estado de México, a la vuelta del Zorro Abarrotero. Visiten a Campi. Si eres rescatista o simplemente te gusta ayudar, Campi ofrece precios especiales en la compra de alimento dirigido a albergues o rescatistas que quieran ayudar a perritos y gatitos. Comuníquense con ellos, denle una patita a quien más lo necesitan. Y bueno, GP, tu asesor en contabilidad, les mandamos un saludo a nuestros amigos de GIP, tu asesor en contabilidad. Somos contadores públicos egresados del Instituto Politécnico Nacional. Contamos con más de 5 años de experiencia en el ambiente contable, fiscal y financiero. Ofrecemos nuestros servicios profesionales en el Distrito Federal, bueno, Ciudad de México y Estado de México, aunque con ayuda de la tecnología podemos llegar a cualquier parte. Más información en la página de Facebook, tu asesor en contabilidad. Pues bueno, colegas, ahí están unos anuncios antes de despedir el programa y les agradezco mucho su preferencia. Nos vemos el próximo miércoles con otro programa de La Reta. Hasta luego. Gracias por tu preferencia. Acompáñanos el próximo miércoles para más fútbol y videojuegos. Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como La Reta. ¿Te perdiste el programa o quieres escucharlo otra vez? Descarga nuestro podcast en lavoladora.org. La Reta. La Reta, un programa donde podrás disfrutar charlas con invitados apasionados del fútbol y los videojuegos. La Reta. Conocerás sus opiniones y anécdotas. Acompaña a Ulises Caballero todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet. La Reta, las voces del juego. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.